Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más en riguroso directo de Vértigo Radio. Miércoles 5 de febrero de 2014, programa número 17, llevan sumando la novena temporada. Buenas tardes, Óscar Puchades. Hola, buenas tardes. No me esperabais, no me esperabais. Es agradable. Sorpresa, claro. Carlos Miralles, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy invisible. ¿No se te ve? ¿Os habéis la canción ya? ¿Alguno de aquí sí? El estribillo final, ¿no? Es fácil. Hay que decir que la letra es bastante entendible, cosa que hay algunas que no hay manera de... Se lo damos a Julio, del grupo Micropol. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Más rápidos casi incluso que U2 en lanzar la canción. Y tanto, por supuesto. Sacaron un cover que luego escucharemos y hablaremos un poquito con Julio de la banda y de su afición por U2. Yo creo que esta semana... un poco agridulce, en el sentido de alegría por lo nuevo de U2 y tristeza porque esto se alarga hasta no sabemos cuándo. Verano, después del verano. Acabamos en noviembre. Seguro. La fecha final noviembre. Yo creo que ya hasta nos planteamos irnos de gira el próximo año, o sea, ya no este. O sea, lo que teníamos que estar ya casi viajando, pues no sé, por eso es una sensación agridulce, para mí personalmente por lo menos, de no saber un poco. Bueno. Si bien, si mal, si para adelante, para atrás. Pero bueno, lo importante, ya tenemos algo de U2. Opiniones como los toros. Gente a favor, gente en contra. Luego leeremos las opiniones que ha habido en el foro de U2 Valencia. Y bueno, si os parece, podemos empezar con las noticias y ver todo lo que ha pasado esta semana, que no es poco. Vamos con ello. Venga. La pasada hablábamos de la actuación de U2 en la Super Bowl y estábamos comentando ahora la actuación de Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers. Que, bueno, pues desgraciadamente, como hemos podido leer todo el mundo, incluso había músicos en primera fila en la actuación de la Super Bowl, en intermedio. Actuaron Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers. Bruno Mars empezó con un solo de batería, que por lo visto y desgraciadamente fue lo único que hubo en riguroso directo en la actuación de la Super Bowl. Desgraciadamente dicen que ha sido el resto playback. Playback. Y de sí, fuerte. Así de lamentable suena y de lamentable es. Si habéis visto la actuación, bueno, me imagino todos la habéis visto. En favor de los músicos tengo que decir que no creo que haya sido porque ellos lo hayan elegido, lógicamente. No creo, pero fijaros pues el detalle, me acuerdo la actuación de U2 en la Super Bowl en el 2002, que Bono comienza andando entre el público. Bono dice que no sonreía, dice en el U2 por U2, creo que es, dice que, claro, tenía un miedo horrible a que se le desconectaran algún cable, algún fan lo cogiera y delante de 1,000,000,000 de personas que lo estaba viendo se quedara claro, sin cortado. Entonces, por eso se le ve serio cómo va hacia el escenario. Ahí sí que era directo, sí, puro y no duro. No sé, igual como están tan sumamente cerrados con el tema de que salga todo bien y demás, no querían que fuera en directo. Pero lo veo fallo lamentable. Desde luego, hombre, a Bruno Mars no tengo el placer de conocer, pero sí la trayectoria de Red Hot Chili Peppers, y supongo que estarían cagándose en la hostia, y con perdón de la palabra, por tener que simular que actúan. Pero es que además es que no llevaban ni el micro, ni el jack colocado con el enchufe detrás para disimular. O sea, es que directamente lo quitaron, nada. Dicen que se enteren. Yo creo que lo hicieron adrede, ¿no? Porque sí, si lo llevas a menos disimulas, que llevas el mando de distancia y ya está, simplemente. Y a menos la gente se lo puede creer. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es una pena. Y bueno, así fue. Pero bueno, de todos modos, a nosotros nos vino la buena noticia muchísimo antes. Vengo por la tarde Yo creo que la suerte fue que como el anuncio ya lo habían sacado, nos fuimos a dormir la mayoría sin trasnochar, pero bueno. Yo sí, desde luego. Poco vimos la Super Bowl. Aunque hubo alguno que se quedó viendo, esperando a U2 en el descanso. Sí, o sea, también. Yo no sé qué leen por ahí, pero más de uno al día siguiente. ¿Y dónde estaba U2 en el descanso? Y otros empollándose la canción, ¿no? Muy bueno, bien. Bueno, va, cronológicamente, venga, empieza. Cronológicamente, efectivamente. Empezábamos con Bono dando el primer jarro de agua fría, diciendo que Invisible no iba a ser el primer single del disco. Eso para mí, jarro de agua fría no lo es. Antes de que saliera, sí, porque todos pensábamos que iba a ser el single. No. Y que el disco le quedaban un mes y poco para salir. No, a mí eso personalmente a mí no me parece un jarro de agua fría, ni mucho menos. Bono dice que tienen otra canción para lanzar el álbum con la que están entusiasmados, como no. Todas les gusta, todas son maravillosas, fantásticas. Dice, esto es una especie solo de previa para decir a la gente, que aquí está U2, que seguimos por aquí pululando. Dice que la canción Invisible fue elegida porque fue la primera que terminamos. curioso, ¿no? Bueno. Dice Bono riéndose, dice, tenemos montones y montones de canciones. Dice, pero que seguiremos trabajando en el álbum un par de meses. Queremos que salga este verano, pero tampoco queremos decepcionar a nadie. Ya no nos decepcionas, Bono, o sea, ya nos has hecho tantos atrasos que al final... En fin. Da igual. También habla un poquito del anuncio de la Super Bowl. Dice que uno de los planes era salir en el anuncio dando las gracias a la gente por salvar vidas. Dice, sin embargo, un par de miembros de la banda pensaron que podría parecer pues que se autoengrandecían, que era un Viva U2. Entonces, al final, pues, imagino todos habréis visto el vídeo. Sí. Dice, cuando los compañeros del grupo pues acordaron donar su canción para Red, pues Bono se sorprendió no del todo. Dice, no les gusta hablar de ello. Dice, y recuerda que U2, en la última gira, donó 11 millones de dólares a Red, después de la Red Zone. Dice, estoy muy orgulloso de ellos por esto. Habla del disco. También Bono pues ha estado hablando de Danger Mouse. Dice, ha producido gran parte del disco. Dice, aunque podríamos experimentar con nuevas personas. O sea, más retraso. Todo esto es la parte agridulce. Dice: hemos trabajado durante un tiempo con esta banda. Dice: una canción no está terminada hasta que no está a la venta online o en las tiendas. De perogrullo, claro. Dice: incluso en ese momento, ya en la tienda, The Edge puede pretender mezclarla de nuevo. O sea, claro. Una manera de decir que no sé. Lo que sí que Bono destaca, por ejemplo, la actuación, os recordaréis hace unas semanas en una gala en Beverly Hills, que tocaron un par de canciones allí en una gala benéfica organizada por Sean Penn sí. Para un vértigo y alguna más. Dice, a Bono le sorprendió la frescura con la que sonaban en el escenario. Dice, guitarra, bajo, batería y su voz. Dice que Bono dice que le gustaría tocar en lugares cerrados, en arenas. Dice, algunas de las mejores noches de mi vida han sido en el Madison Square Garden, en Nueva York. Dice, este tipo de recintos se encuentran en un montón de ciudades, así que creo que sería bueno ir de gira. O sea, todo indica, vamos, que gira arenas, con lo cual pues veremos a ver. Hablando de Danger Mouse, ¿sabéis? Bueno, se supone que tiene un contrato de confidencialidad firmado con U2, por el cual no puede hablar del disco. Pero su compañero en Broken Bells, que se llama James Mercer, pues ha hablado del disco. En una entrevista a Rolling Stone, pues ha hablado de su trabajo en Broken Bells. Y le han hecho un par de preguntas sobre Danger Mouse y sobre el disco. Dice, ¿qué tal? Dice, ¿descansaba Danger Mouse trabajando en el disco U2? O sea, estaba ahí 100%. Dice, bueno, él iba y venía. Dice, fue divertido escuchar cómo progresaba el trabajo de U2 porque yo era un fan de ellos desde el instituto. Claro, vendría Danger Mouse, le diría, mira lo que estoy haciendo con ellos. Claro, lógico. Claro. Hombre, pero quieras o no, pues tampoco, bueno, contrato de confidencialidad no dice nada. No dice nada que... privado, simplemente pues es un comentario al respecto de que sí, que ha tenido el lujo de poder escucharlo y ver la progresión de la evolución del disco, pero no ha dicho nada ahí que no debiéramos de saber los fans, desde luego. Le dicen, ¿qué tal suena? Lo nuevo de U2 dice, ¿qué va a decir? Impresionante, muy bien, claro. Impresionante, muy bien. Dice, fue genial averiguar que ellos graban muy parecido a como yo lo hago. Dice, improvisando y haciendo todo posible para llegar a las melodías y esas cosas, pero sin tener la letra. Sí, dice, hecho, sí. Dice que está muy ilusionado en que salga bien tal. Dice, ¿va a hacer toda la grabación de Danger Mouse con U2? Y dice, parece ser que tienen toneladas de material, lo que decía antes Bono, que tienen canciones y canciones. Y que toda la primera grabación es solo el trabajo de Brian. O sea, esta Invisible es trabajo de Brian. Pero esta gente yo creo que tiene mucho material hecho, pero no tienen claro hacia dónde van. Claro. Entonces, sí, eso es así. Bueno, fíjate si llevan tiempo preparando canciones. Y tiempo que sabemos que tienen un montón de canciones, pero bueno. Lo que ven que más les gusta, pues progresan y lo intentan terminar de hacer, ¿no? Lógico. Y después de... Pero yo veo que no están nada convencidos porque dicen que no. Le quedan 2 meses y de aquí 2 meses puede decir que otros 2. O sea, ahora que, leeremos comentarios del foro de U2 Valencia de la gente, pero no están nada... No sé, no les veo una línea que digan por aquí, vamos por acá. Han tirado esto, están esperando a ver qué tal. Un éxito de descargas, efectivamente, Invisible, pero no sé. Entonces, bueno, Invisible que estaba previsto que apareciera el domingo a las 12 de la noche, hora española, pero a las 3:30 aproximadamente de la tarde, pues iTunes en América ya la había soltado, con lo cual vamos en internet. Poco más vamos, o menos. Automáticamente. He hecho unos cálculos y sí, efectivamente, como dicen, que en 36 horas se han obtenido en dólares $3,138,470 a dólares la descarga. En 36 horas me sale a 60 descargas por segundo. ¿Por segundo? Por segundo. Joder. En 36 horas. ¿Qué ya es, Imaginaos la cantidad de gente, o sea, cada segundo, 60 personas. O sea, increíble. Pues bueno. ¿Qué os parece si escuchamos Invisible? ¿Qué tal suena lo nuevo de U2? Y luego leemos un poco las opiniones de la gente en el foro, ¿vale? Eso es. Pues vamos con Invisible. Like the rules. opiniones, Oscar? Ahí. Bueno, yo la primera vez que la escuché, la verdad es que me gustó bastante. Hombre, por supuesto, todos estamos con el ansia de volver a escuchar a The Edge, pero bueno, la voz de Bono la vi muy fresca, por decirlo de algún modo. Fresca, sí. Con ciertos tonos que tampoco son habituales en él, y eso también me gusta. Uh-huh. Y la velocidad de la canción. No suele ser la típica canción medio balada o popera. No es una canción rockera a tope, pero hay que reconocer que la velocidad es bastante aceptable. Así que a mí sí me ha gustado, desde luego. Julio, ¿te parece la canción? Yo también estaba comentando eso, que no es un vértigo de guitarrero rockero, pero es una canción que está, en cierto modo, arrimándose a lo bailable. Se nota el toque de Danger Mouse. A mí me gusta mucho cómo suena la batería. La batería es una batería electrónica y le da un aire muy fresco a U2. Sí, quizás también, si me permitís, eso también la gente lo ha criticado en parte. Que no sea una batería real, bueno, o que predomine la electrónica, ¿no? Pero un poco la esencia de banda. También es un matiz a tener en cuenta. Porque después se introduce la batería real, uh-huh, y entonces hace una combinación que, si ellos pretenden, supongo que coger a Danger Mouse es por eso, para estar un poco más a la última o buscar esa referencia. Y Danger Mouse, el toque que le puede dar, yo creo que es ese. Y no sé, a mí me gusta mucho, y en el grupo lo comentamos, que era un toque muy especial. Y después los arreglos de que tiene esa especie de guitarra sinte está muy chulo. En la parte nuestra nos ha gustado muchísimo. Muy bien, muy bien. Tenemos la opinión de la gente del foro, ahora opinar a Carlos, pero tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué pasa, señor? ¿Quién es? ¿Un Javier? Sí, bueno, soy Javi, por si no. Ah, vale, hombre, Javier, ¿qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? A sus pies, don Javier. Don Javier, bueno, aquí estoy, invisible. Director total de Vértigo Radio. Hoy estás invisible total, ¿eh? Sí, que es verdad, sí. Ya, pero llamo para daros una exclusiva. A ver, hombre, siempre pues Javi dando exclusivas. Además, me acabo de entrar ahora mismo. Cuéntanos. Juntos va a actuar en directo, porque en el Late Night Show. Todavía no estaba confirmado, pero lo hemos podido confirmar en el Late Night de Jimmy Fallon, el próximo 17 de febrero. Okay. O sea, va a actuar en directo. Muy bien. ¿Vale? Y también hemos confirmado que el día 2 de marzo van a actuar en directo en la gala de los Oscars. Hostia. Buena señal. Buena señal. De hecho van a empezar a ensayar ya pues todo lo que va a ser estas dos actuaciones en directo en los próximos días. Muy bien. Con lo cual, pues bueno, todo parece indicar que lo que vayan a interpretar en directo sea Ordinary Love, al menos para los Oscars, uh-huh, y para el programa de Jimmy Fallon, pues a lo mejor Ordinary Love, y quién sabe si también tocarán en directo Invisible. Ojalá. Bueno, noticia, ¿no? ¿Y tú qué nos cuentas? ¿A ti qué te ha parecido, Javi? Bueno, pues a ver, en el primer momento, es como con la sensación de escuchar una nueva canción de U2, te quedas un poco flaseado, ¿no?, en un primer momento, pero bueno, esto siempre te ocurre. Recuerdo cuando escuché Vértigo la primera vez, pues te quedas ahí un poco impactado ahí, bueno, hablando un poco en castellano, y dices, ¿hablando en castellano? O sea, con la canción pasa algo similar, con Invisible, pues también, empieza la canción y oyes esos sonidos así, que algunos le, el órgano ese que suena por ahí, y te quedas también un poco parado como diciendo, ostras, este sonido te dejan un poco impactado, ¿no?, al principio, pero obviamente luego al cabo de escuchar un poco más la canción y sobre todo la parte central, pues son los U2 de siempre, ¿no?, pues con un aire nuevo y bueno, la verdad es que viendo los anteriores trabajos de Danger Mouse, a lo mejor pensábamos que iba a ser mucho más rock, más sucio, más no sé. Más cuatro pistas, ¿no? Sí. Rollo ahí, claro, yo me hacía la idea de los... El camino, ¿no? Black Keys. Exactamente. Claro. Y claro, pero al principio empieza ahí rollo como con el órgano y todo esto, estos sonidos que son nuevos también dentro un poco de la historia de U2, pues le da ese toque nuevo, fresco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a mí la canción me gusta, ¿vale? No, a lo mejor no es el mega hit que podríamos esperar, pero para eso supongo que se habrán reservado, y es lo que han dicho, claro, pues para lanzar lo que sea el single, ¿no?, del nuevo disco. y esto es pues un avance, ¿no? Para que nos hagamos un poquito la idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero vamos, yo lo veo un buen tema, y de hecho pues está respondiendo en tanto en el tema de las descargas cuando era gratuito, como ahora que hay que pagar, porque ahora hay que pagar y ahora mismo está número 3 en descargas en iTunes, y teniendo en cuenta que hace dos días era gratis, pues la gente lo compra, y si lo compras porque le gusta. Sí, desde luego. Muy bien, Javi. Pues nada, muchas gracias por tu... por tu exclusiva. Opinión, sí, no, tu exclusiva, y hay que seguir digiriéndola, ¿no? Sobre todo lo de los Oscar. Hombre, que vaya a actuar en los Oscar, hay que averiguar ahora bien, si, pero que actúan también. Si actuar en los Oscar es sinónimo, o sea, si las bandas bueno, que actúan no, o no tiene no por tiene, qué, no tiene por qué, pero es un... Nada, lo del Oscar es, hasta que no digan el nombre, no lo vamos a saber, porque también pensábamos que eso iban a dar cuando Guns of New York y dejan hasta Void America, y mira lo que pasó al final. Entonces, pues bueno, lo bueno es que los vamos a poder vivir otra vez, como los Globos de Oro, pues lo que es la gala, vivir todos esos momentos previos, la alfombra roja, todo eso que también nos gusta a los fans, ¿no? el verlos llegar y luego obviamente si encima van a tocar en directo, pues va a ser alucinante, ¿no? Poder ver los Oscars y encima que estén ellos ahí, y si luego ganan, pues la leche. Y lo que nos queda, eso es prácticamente. No, y esto es el principio, desde luego comentabais lo de que no se sabe muy bien. Yo creo que sacar el disco después del mes de junio va a ser un chafón muy grande para todos, y yo la información que tengo es que va a ser junio el lanzamiento del disco, y lo que ha comentado Diech, que van a estar muy ocupados en verano, es porque entiendo que van a estar muy ocupados de promoción. Claro. Que no de gira. Bueno, de gira, a lo mejor, no sé, hacen a lo mejor una gira promocional, pero más más bien visitando platós de televisión y claro, entrevistas y todo eso. Algún concierto sorpresa, rollo como el del puente de Brooklyn en Nueva York o el Londres en la azotea de la BBC. No. Cosas así, pues, pero gira, hablando con otra gente que controla el tema de los conciertos y las giras, se especulaba aunque podría visitar U2 España a finales de este año, después de verano, pero la info que tengo yo es que no van a venir por España y que no va a haber gira europea este 2014. Es lo que había de momento, porque como decía Diech cuando le dio el premio por McGuinness, ellos son los dueños de sus canciones y de su destino. Claro. Entonces van a decidir en todo momento qué van a hacer y cómo lo van a hacer, y de un día para otro todo puede cambiar. Veremos, a ver qué pasa. Eso, veremos. Muy bien, bueno, muy chicos, bien. Pues nada, un abrazo a todos y nada, espero volver pronto por ahí por el plato. Aquí te esperamos. Esta es tu casa y tu programa. Por supuesto. Un abrazo, Javi. Un beso, Javi. Bueno, chao. Un abrazo para todos y nada, esperando escuchar a... ¿Vas a ir a arreglar el techo de Hanover Key? Sí, estoy en ello. Estoy sacando la licencia, ¿no? De fontanero. Paga el club todo. Javi, iba a decir esa exclusiva que ibas a repararlo. Bueno, siempre te adelantas, ¿sabes? Cachilamar. Bueno, venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué os parece si leemos las opiniones de los seguidores de U2 Valencia en el foro? Lo venga, que ha ido diciendo la gente. Claro. María José Cesguil dice: estoy muy emocionada con todo lo que estamos viviendo hoy. Invisible es un gran tema. Bueno, Invisible. Me vuelven a emocionar de nuevo, y eso es lo maravilloso de U2. Magnífica letra y brutal en Making Off, que ahora hablaremos de él. Si esto es una pequeña muesca del disco, vale la pena esperar. Va a ser muy especial. Lec Lefisterra dice: sonido Danger Mouse con inicio ochentero, con teclados tipo OMD y escribillo muy currado y pegadizo. Hay muchas ganas de nuevo disco y tour. Perger dice: había muchas ganas de oír algo nuevo de U2, algo de lo que estaban preparando con Danger Mouse, y me siento decepcionado. Había leído por ahí que Invisible estaría en el nuevo disco, pero alguno ha comentado que no va a estar en el disco. ¿Seguro? Y lo dicho, muy decepcionado con la canción. Espero que ese no sea el nuevo sonido U2. O te gusta mucho o no te gusta nada. O sea, no hay punto medio. Pero eso todo es por las expectativas. Juan U2 3D. Suena genial. No estoy seguro al 100%, pero creo... Creo que Bono confirmó en una emisora de radio que Invisible formará parte del nuevo disco U2. Parece ser que no lo va a ser, pero bueno. Aunque también dejó claro que Invisible no es el primer single. O sea, igual forma parte del disco, pero no es single. Bueno, tenemos otra canción para lanzar el álbum con la que estamos entusiasmados. Dice, bueno, veremos a ver. Bibono dice, está muy chula la canción y ese tono le va perfecto a Bono. Mm. La verdad es que se entiende muy clarita y sí, muy bien la canción, ¿eh? Eso para los que estamos aprendiendo inglés. Muy bien. En los temas del No Line, creo que los temas son demasiado agudos para el registro vocal actual de Bono. Un tal Carlos Miralles, que tenemos aquí, opinará el mismo. Bueno, tal como comentas, es muy ochentera, es una canción ochentera. Y si hablamos de dos álbumes, al menos detalle personal, Invisible estaría entre el del Joshua, y respecto a las guitarras, son guitarras, según he comentado con grupos, Tributo U2, son guitarras muy acomodadas entre el álbum del Joshua y el Alcaldi Blihan, y con un toque de Beautiful Lady y buen look at the wall. Sí. De hecho, esta última canción, si la escucháis en el álbum, mira la similitud que tiene. Con el Look at the Wall. Sí. Sí. Pues es una apreciación que me hizo una persona de una banda de tributo. Muy bien. Y de hecho, tiene una similitud. Lo veremos. ¿Qué más? U2 Galway dice, Invisible, canción correcta, en mayúsculas nada más. Como no puede ser de otra manera, de un grupo con tanta experiencia y con infinidad de recursos disponibles. Dice, por cierto, para los chicos de U2 Valencia y Vértigo Radio, esto broma, echo de menos los movimientos pélvicos de Nacho Cano, ex de Mecano, tocando los teclados al principio de esta nueva canción en el videoclip. Como no puede ser de otra manera, estos señores ya han hecho historia y lo mejor es que dejen paso ya, como honradamente han hecho grupos contemporáneos suyos como REM. La mejor contribución de U2 a la música ya ha pasado hace mucho, mucho tiempo. Y quizás el mejor momento hubiese sido el 2001, con 40 y pocos años después del All That Jack. Y de la Elevision Tour, disco correcto para despedirse. Espero equivocarme, pero en el 2014 habrá al menos 5 discos mejores que el de U2. Yo le tengo mucho, pero mucho cariño y respeto a U2. Me aficionaron a la música cuando era un chaval, como ningún grupo lo había hecho antes. Descubrí otros muchos grupos y músicos gracias a ellos, y adoro la música como una parte fundamental de mi vida. Finalmente, comentar que si Bono se dedica full time a la filantropía, que se reúna con el economista del desarrollo Eric S. Reinhardt, de la Universidad de Tallinn, autor de La globalización de la pobreza, cómo se enriquecieron los países ricos y por qué los países pobres siguen siendo pobres. Mejor que reunirse con personajes siniestros en Davos tipo Angela Merkel y demás secuaces del FMI. Para los chicos de Vértigo Radio, además del libro de U2 en España, Xavi Bala, recientemente comentado, me gustaría saber si habéis comentado anteriormente en el programa o en U2 Valencia otra publicación anterior del periodista y reportero Harry Brown, Bono en el nombre del poder. Pues aquí lo tenemos. Pues lo tengo en la mano porque me lo regalaron en el Amigo Invisible ahora estas Navidades. Lo voy a leer. Por favor. No, ahora no. En tus ratos libres. Decirte que lo voy a leer y os diré, haré una crítica a este libro. Muy bien, muy bien. Yo admito, vamos, a favor, en contra, si no solo leeríamos aquí. Hombre, exacto, hemos leído de todo. A favor, en contra. Y Perger, que había dicho antes que tenía muchas ganas y estaba decepcionado, pues dice, ahora va en serio, después de muchas escuchas de la nueva canción de U2, lo que hemos hecho todos, escucharlo muchas veces, dice, ¿de verdad os gusta? Dice, leo adjetivos como genial, asombrosa, etcétera, en foros, redes sociales y demás, pero yo no lo acabo de ver. Todo esto es cuestión de gustos. Pero después de esperar casi 5 años por nuevas canciones, me he quedado frío, por no decir congelado. Mucha gente le ha pasado eso, que se esperaba un sonido más sucio. Algo más especial. No me estimula nada. Dice, llevo escuchando a U2 25 años. La música era para mí era U2 y el resto. Pero de verdad os digo que desde el 2000 ya no me gustan. Tengo todos sus álbumes, pero los últimos álbumes están ahí en la estantería con 4 o 5 escuchas nomás. ¿Cuántas veces habré escuchado el Unforgettable, el Boy, el Joshua, el Acton Baby? Hasta pop me gustó. Pero esto nada de nada. Creo que han pasado de ser una banda de rock inmensamente popular a una banda de pop inmensamente popular. Han pasado del rock al pop. Y como han dicho en el Facebook de U2 Valencia, repiten su sonido. Dice, desde el año 2000 me suenan igual, lo siento, lo tenía que decir. A ver si por lo menos el disco me hace rectificar, ojalá. Muy bien. Entonces ahí dice, Edito, parece que la canción es un mix del tema que finalmente formará parte del disco, ¿es cierto? La edit versión que tenemos, pues igual forma parte del disco, no se sabe. Igual no. Igual la del disco no es así. O como un bonus. No se sabe. Yo creo que sí que... Espera, termina, Oscar, perdona. Y David, sí. Por último, dice, bueno, ¿qué decir? A mí me tiene enganchado. No soy experto ni crítico, pero este sonido me está volviendo loco. Me recuerda mucho, dice, me recuerda a Fez en algo. Me recuerda a temas del Unforgettable, no sé. Pero ese sonido me flipa. Y por cierto, la voz de Bono de 10. Y por último, y muy bueno, y me quedo con esta frase, me encantan las críticas a U2, eso es bueno. O sea, dorarle la píldora. También es bueno darles caña de vez en cuando. Y cojones, claro. Y aquí somos los primeros críticos. Hay que darse un poquito de pizarra, ¿no? Vamos a decir. Yo lo que sí que tengo que... No sé, es un... También lo he comentado yo con más gente, con bandas y demás. Y vosotros, ¿qué pensáis? Vamos a ver, si una banda decide donar una canción a una causa formidable como es esta, yo personalmente donaría la que menos me guste. ¿Sí o no? Claro. Sí, claro. Por, ¿y más? Por lógica... Y más, no, pero una banda, no, en la cúpula, no, o sea, no, la dese, no el desecho, por supuesto, y no es una canción mala. El Udus del acto. Lo que quiero decir es que es, sí, un, es un. Que esperemos que haya cosas muchísimo mejores en el álbum. El Udus del acto, baby, eso. Le sobrarían canciones y diría, toma, una buena porque estoy. Pero esta gente que lleva tiempo ya diciéndolo, además Bono lo lleva tiempo diciendo que busca algo distinto. No quieren sacar por sacar, podrían haber sacado como claro, Sprint, claro, un disco al año. Por eso y venderían 5 millones de discos. Que el de resto de del disco debería ser mejor que esta canción. Pero tiene que ser mejor, por que ejemplo, esta canción. Cuando sacaron, ¿no?, The Fly, todo el mundo lo odió. Crucificando. Lo odió. Y ahora todo el mundo que la odia, todo el mundo la aprecia. Porque venían del Joshua Tree. Quiero decir, es un grupo tan enorme y tan grande y tan especial y tan significativo. Hagan lo que hagan, hubieran sacado, sí, lo hubieran sacado, lo hubieran crujido y lo hubieran dado. O lo odias o lo quieres, ¿no? Esto pasará a lo largo del tiempo, se verá si es una buena canción o es una mala canción. Por lo que decía el comentario del año 2000, si alguien ha tenido alguna vez alguna relación especial con su padre, Sometimes You Can Make It On Your Own, o sea, te tiene que tocar la fibra. Y sobre todo hay un trozo de la canción que está como llorando la voz de Bono, sí, que te emociona. Entonces, quiero decir, sí, está claro que Forget the Ball, Fire y todo el rollo está muy guay y tal, pero cada canción tiene su momento, su época. Sí, y lo que comentas tú de la canción, yo sí que, si es por Bank of America, yo sí que los hubiera dado por culo y hubiera sacado la canción esta, ¿sabes? Pero en el sentido de que, sí, lo que tú dices, me reservaría, sí, las mejores totalmente, para el álbum. Totalmente. Claro. Totalmente. No es que vayan a dar un desecho, por supuesto, ni no, mucho menos. Es una buena... Será una parte del disco, pertenecerá al disco, pero sin duda no va a ser ni el single, que gracias a Dios no lo es, sí, y esperemos que tengan muchas mejores canciones. Julio, ¿te gusta Sometimes, que lo acabas de comentar? Me encanta. Pues en el making of de Invisible, pues ha hablado un poquito de la historia de la canción, porque sabéis que U2, pues la canción empieza de una manera y va evolucionando hacia, sí, Mysterious Ways, Camino Misterioso. Una entonces continuación, ¿no? Viene a hablar un poco de los inicios de U2, cuando fueron a Londres buscando un contrato, o sea, de casi incluso pues de dormir en la calle, como aquel que dice, tal. La segunda versión iba un poquito más atrás, a los inicios de la banda. Bono hablaba un poco de por qué se habían juntado como banda, tal. Y la tercera y definitiva canción, pues también viene a hablar un poco de su padre. Espera, la tercera y definitiva versión de la letra. Efectivamente, versión de la letra. De la canción, correcto. Entonces viene un poco a hablar de su padre. Y pues, sí, se podría incluso decir que puede ser incluso como una continuación de Sometimes. Es como el DVD. El DVD, cuando tocan, hay una canción que es, bueno, de las primeras que ellos sacaron y tal. Y está explicando que, bueno, aquí pedimos tantas libras para que tal. Entonces, si eso no te emociona, si un grupo con 50 años que tiene cada tío delante no te emociona más que un grupo de 20 años que están haciendo mierda, quiero decir, hay música buenísima por ahí. Pero yo qué sé, a mí me emocionan, tío. O sea, que estén diciendo eso a la gente, que manejen a la gente de esa manera, la gente responda, le emocione. Y bote toda la gente con una canción normal, porque es una canción normal. El que no se emociona con la canción que vamos a escuchar, el Sometimes You Make It In Your Own, pues yo creo que una canción que habla de pensar en vuestro padre ahora mismo, escuchar a Bono como habla de su padre, casi, pues la relación que tuvo con él desde pequeño. Vamos a escucharla y seguimos hablando. Stuff you're telling me and anyone, you're hard enough, you don't have to put up a fight, you don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Pillado una versión de en directo del Vertigo Tour cuando hace ahí el snipe de cantaba algo de ópera o algo de no. Es que si pongo a cantar llueve en Valencia, no es plan. Ojalá noticias, que se como siempre se nos echa el tiempo encima. Venga, va, ¿qué noticias va? Nada, Paul McGuinness recibió el premio Billboard Industry Icon Award por su carrera musical. Como bien decía Javi antes por teléfono, pues Diez decía que, vamos, le agradecen enormemente, aparte de los 35 años con él, pues que ha conseguido que sean dueños de sus propias cintas maestras, dueños de los derechos de autor, o sea, una cosa que hoy por hoy es, vamos, inviable, que la propia banda sea, que compartían todo a partes iguales, y bueno, le dan las gracias mil millones de veces, pues Bono, Diez, que no estuvieron presentes en Cannes, pero bueno. Luego, pues Bono dio una entrevista a la BBC 1 Radio, en el programa Thane Love, diciendo que lo que llevamos diciendo es el programa, que han vuelto un poco atrás buscando una inspiración, que están todavía trabajando en el álbum. Dice: en esta gran capital, en un sótano húmedo. Gran capital se refiere a Nueva York, a los Electric Lady Studios, donde parece ser que volverán próximamente. Vuelven a decir lo de que les gustaría tocar en recintos cerrados. Dice: donde hemos tenido alguna del. De que a pesar de que en el aire libre han tenido alguna de las mejores noches de nuestras vidas, pero dice: para este álbum vamos a empezar tocando en pabellones. Dice: nos gustaría tocar en el O2 de Londres, que dice es lo que más le pega a este álbum. No sé, si es un álbum más pop que rockero, pues bueno, iremos de arenas y nos pegaremos por las entradas, pero bueno. Sí, nos vamos a pegar igual, ya verás. ¿Habéis comprado linternas ya por el tema del videoclip? Sí, de Hong Kong, como para el videoclip. Ya he mencionado antes que el tema de iTunes pues ha arrasado con las descargas. 3.138.470 descargas en las primeras 36 horas. Ahora decir... Recordemos que aunque se siga descargando la gente, sigue yendo para... Sí, que ahora mismo tiene un coste en iTunes de 1,29. Entonces, de ese importe, 1,03 euros es destinado a la red y al Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bien. O sea, increíble. Luego, una noticia curiosa, pues que el temporal que hay por las islas... británicas e irlandesas, pues hizo que los viejos estudios y casi abandonados de Hanover Key pues estuvieran, porque la verdad desde el año 2009 que ahí no prácticamente no están, pues se llevó parte del techo, hubo ahí una especie de siniestro que bueno, pues la verdad es que es una lástima que ese sitio tan emblemático para todos los fans, recordemos que se iba a hacer al lado la Torre U2, pero al final no se llegó a hacer, porque esté tan desangelado, pero que, bueno. que se dejen un poquito a que pillaron chapas y que lo arreglen. No sea por pelas. Ahí estamos. Hombre, por favor. Es que es verdad. Y un par de apuntes para terminar. Deciros pues que Riff Carney, el que hacía de Spiderman en el musical, pues dice que visitó a la banda en los estudios en Dublín. Uh-huh. No los estudios de Hanover Key, porque la gente con este accidente menos todavía. Ahí está, y que le ha gustado mucho lo que ha escuchado. Y The Edge, en una entrevista que concedió a la BBC 2, en este caso, pues dice que estamos tratando de hacer un disco fuerte. Riguroso, crudo, pero potente. Crudo. A mí, yo me quedo con la palabra crudo. Pienso que Invisible, de todo el disco, o sea, es probable que esté en el disco, es probablemente la que representa las muchas cosas diferentes que estamos intentando poner en el disco. Se trata de retornar a la música que nos inspiró en el principio de los tiempos. Es crudo, pero está conducido definitivamente por la guitarra, con la influencia alemana de esa era, de los 80. Lo que está haciendo ahora en el estudio la banda, pues asegurarnos de que no haya pensamientos confusos. Al final son canciones. Lógicamente quieres algo innovador, pero se reduce a lo mismo. ¿Tienes una gran idea melódica y grandes letras? Pues ahí estamos. Dice, estamos en la etapa final como estar trayendo todo a casa y asegurarnos de que todo sea justo y preciso. Dándole vueltas a... Fecha de lanzamiento, del disco. Dice, no tenemos una fecha que podamos anunciar. Pero déjame poner las cosas de esta manera. No voy a tener muchas vacaciones este verano porque estaré trabajando. Y es cuando no trabaja. El título del disco dice que empieza a ser pegadizo. Así que espero poder anunciarlo pronto. Y sobre la gira dice que a final de año pues dice que espera estar muy ocupado. Entonces, pues bueno, veremos a ver próximas semanas si me imagino irán saliendo más noticias, iremos viendo a ver qué tal evoluciona el nuevo álbum de U2. ¿Os parece que pasemos ahora a la agenda? Vamos con ello. Bueno, esta semana un solo único tributo, U2, con la banda Please. Están el sábado 8 de febrero, a partir de la medianoche, en la sala Sarau de Badalona. Y como aquí tenemos en el estudio, un invitado. Hablo de Julio Berga, del componente del grupo Metropol. Y ha estado a lo largo del programa con nosotros. Bienvenido a Vertigo Radio. Muy a gusto estado. Bueno, presentarnos a tu banda, a Metropol. ¿Quién los componentes? Pues el cantante se llama Ray, yo soy teclista, guitarra y voz. Pau es el guitarra, también teclista, aunque son más sintes y voz. J es el bajista y Javi es el batería. Somos cinco componentes. Ah, bueno, cuéntanos un poquito de cómo se formó la trayectoria de Metropol, así. Pues nosotros nos formamos básicamente, el batería y yo somos amigos de la infancia, de toda la vida, de Moncada, un pueblo al lado de Valencia, y nos juntamos para hacer versiones y tal, lo típico del principio para formar un grupo. Y poco a poco se fueron uniendo los componentes. J lo conocí en la universidad, el bajista. Ray, pusimos un anuncio y Ray es italiano, está aquí por amor, como no, en Valencia. Y lo pusimos un anuncio y nada, se nos acopló muy bien, porque es una persona de un carácter como nosotros, muy amable, muy tranquilo y tiene una gran voz. Y el último componente fue Pau, que es una persona que nos aporta muchísimo, es un genio de la informática, aparte de ser muy buen músico, y es el que lleva toda la parte de fotografía, de vídeo y tal. Y no sé, somos un grupo re social, director de videoclips, autoproducido, etcétera, etcétera, etcétera. Un todo poco de todo. Todo lo que tiene que ser un grupo hoy en día, que a veces dices, uy, vamos a hacer alguna canción, ¿no? Porque ya toca. Bien, el motivo de que estáis aquí, de que estás aquí, es porque horas después de que salió el tema Invisible, sacasteis un cover de este tema. Cuéntanos cómo fue el proceso y la idea de sacar un cover clip, porque luego lo grabasteis y lo colgasteis en redes sociales. Cuéntanos un poquito. Sí, porque además, mientras hacía el ridículo Los Red Hot Chili Peppers, ellos ya estaban ahí, dale, que te veo, ya llevabais unas cuantas horas. Y yo estaba buscando información, y espero no quiero equivocarme, que fueron los primeros en red, porque estoy buscando me extrañaría, los primeros. Los primeros en colgar un clip, que ahora es previas. Podéis tener el grupo. El privilegio de ser los primeros en colgar. Pero sabíais que venía la canción, que estabais esperando a ver cómo era, para ver si la hacíais o no. Claro, o sea. A ver, siempre hemos hecho versiones, entonces nos gustaba hacer alguna versión de algún grupo que representara algo para nosotros. Entonces nos enteramos de la noticia de lo del Super Bowl. Ajá. Y de la canción de U2. Entonces lo comentamos durante la semana, pero claro, montar una canción lleva un tiempo bastante grande, claro. Porque tienes que pensar en el arreglo, sacar la canción, el arreglo, las voces y tal, y aparte de eso está grabar el vídeo, que cuesta. Pero, y de hecho el domingo por la tarde ensayamos, y dijimos, bueno, pues ya la escuchamos por la noche y ya decidimos qué tal. Pero nada, a las 10 nos la pudimos descargar. Y vía WhatsApp dijimos, va, tíos, hago hacerlo, que el primero que llega también es importante, claro que sí. Vamos a echarnos al ruedo y tal. Total, que estuvimos hasta las 5 de la mañana haciendo. Y al día siguiente cada uno a currar, trabajo, sí, ¿eh? Sí. El Pau, el guitarrista, que es el que editó el vídeo, durmió una hora ese día. Pero claro, todos nos acostamos con una satisfacción grandísima. Sí, pues, porque podéis estar orgullosos, ¿eh? Nos gustó, digo, de verdad. Nos gustó como que fuimos de los primeros, no sé si el primero o no. Sí, probablemente sí, seáis el primero. Pero nos gustó muchísimo cómo quedó, y después también está teniendo, para nuestro nivel, repercusión en las redes sociales, visitas en YouTube y tal. Y nos gusta, estamos orgullosos, y encima es una canción de un grupo que representa tanto para nosotros. Pues no sé, o sea, sé que fue un poco una locura y tal, y estamos el lunes por la tarde todos hechos polvos, ¿no? Pero merecía la pena. Pero exacto, claro, merecía la pena. Es ahora que dormisteis, una sonrisa de oreja a oreja. Exacto, sí. Seguro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál fue la parte más, no sé, conflictiva o más difícil a la hora de sacarla? La parte más difícil fue el arreglo. El arreglo para que pensáramos, a ver, vamos a hacer un arreglo que respete, o sea, que desde el respeto que tienes hacia un grupo, lo merezca el grupo. Entonces, claro, tienes que hacer un arreglo, algo diferente para darle un sabor a la canción. Si lo haces igual, no sé, no es una versión. Entonces, también queríamos que no fuera algo muy pesado, muy lento, al ser un acústico, porque no podíamos de otra manera. No queríamos hacerlo muy que la gente se cansara. Entonces, el arreglo, pues tuvimos que pensar, pero claro, era todo un poco sobre la marcha. Claro. La verdad es que la canción tiene muchos recursos, tiene el riff de inicial que lo aplicamos al piano, y la guitarra acústica la utilizamos un poco como la base rítmica, ya que no tenía batería ni nada. Y después el cantante le dio su toque, y en el solo, que el solo lo hace el piano, en nuestro caso, el cantante hizo un poco un toque bono, que era un falsete agudito que él no hace en la canción. Entonces nos pareció algo chocante, porque es lo más bueno que puede haber y que él no lo hizo. Entonces nos gustó. Muy bien, muy bien. Tengo entendido que en vuestras actuaciones, pues, Tony soléis tocar temas dudos, incluso por peticiones de vuestro público. Sí, nosotros siempre hemos hecho la de Gone. Nos ha gustado mucho esa canción. Es que Pop es uno de nuestros discos favoritos. Entonces la de Gon siempre nos ha gustado. Y lo que pasa es que para hacer un poco de variación y tal, dentro del concierto solemos introducir una sección acústica y solemos hacer la de One. Y la de One es una canción que la gente, claro, es muy, muy conocida, cualquier tipo de gente la sabe. Y entonces es un recurso que, aparte de tú disfrutar tocando una canción que te guste muchísimo, es un recurso para que la gente se anime durante el concierto. ¿Qué hacéis? ¿Digamos una mezcla de vuestras canciones con...? Sí, solemos tocar las canciones de nosotros. Hay gente que viene porque es seguidora del grupo y tal, pero claro, la gente que está circunstancialmente en el pub o en un concierto, en un festival, pues claro, si escucha... algo conocido, dice, uy, sí, claro, se identifica y tal. Es al principio cuando los grupos empiezan, pues normalmente hay que hacer eso para que la gente diga, uy, esta canción... Claro, si tú ves que interpretan One y la interpretan muy bien o bien, pues dicen, vale, este grupo sabe tocar esta canción bien, vamos a escucharlo. Vamos a ver qué tiene. Claro. Perdona, lo que más me ha llamado la atención de vosotros es eso, en las redes sociales, o sea, cómo estáis posicionados. O sea, hoy por hoy la red es fundamental. Fundamental. De hecho, te lo he comentado antes que un festival hoy en día es un poco triste, pero es así. Un festival hoy en día te pide el Facebook antes de escuchar una canción tuya, para saber qué seguidores tienes. ¿Cuántos seguidores tienes? Entonces, si tienes muchos seguidores, da igual que toques lo que toques, que va tal. Entonces, hay que trabajar muy duro y el estar en un grupo hoy en día es un trabajo multimedia. Vídeos, producción, arreglos, canciones y redes sociales, que las redes sociales ocupan muchísimo, y es un esfuerzo duro. Posicionarse. ¿Habéis estado algún miembro de la banda en conciertos de Dudos? Sí, yo, por ejemplo, fui al de Camp Nou, el último, mis compañeros no pudieron. 360, ¿no? Sí, la última gira. No pudieron ir porque estaban trabajando y nada, a mí me pareció, no sé, muy bien. Fue un puntazo lo de la conexión, ¿sabes? Y, la NASA. Sí. Sí, es que por ejemplo, recuerdo que la de One se equivocaron. Sí, sí. Y tuvieron que volver a empezar. Es decir, eso en parte no me gustó porque es U2 y tal, pero en parte dije, uy, pues entonces si U2 se equivoca, nosotros tenemos licencia para equivocarnos. Los inicios de gira de U2 siempre son, cagones. Es lo bonito del primer concierto, porque no están rodados y siempre pueden, no sé. Pues, sí, claro, se notaba que estaba muy fresco, que habían cosas que no las tenían ensayadas, y me gustó. Al cabo de 50 conciertos, yo llamo la tarifa plana, o sea, ellos ya, pues igual que vosotros, las experiencia es un grado, ya muchas veces tocas con ganas, pero plan lineal, ¿sabes? Entonces, sí, cierto. Los primeros siempre son particulares. No queda decir que estáis invitados aquí a un acústico. Queremos un acústico vuestro. Lo he comentado. Sí, claro. Lo he comentado con Ray, y lo que pasa es que el cantante no podía venir hoy, pero. Estáis invitados, ¿eh? Esta es vuestra mesa. Perfecto, también. Muchas casa. Gracias. Y pues, nada, por último, para acabar. Para ir a veros, ¿tenéis algún bolo para ir a Inter? Tenemos un acústico en un pub de Valencia. Tenemos una actuación un poco extraña, pero no creo que podáis venir, en Gibraltar. Español. Paga el club, es la frase de aquí. Sé quién se va. Y después estamos pendientes de confirmar. ¿Y cuándo el acústico, cuándo es? El acústico es a finales de febrero, pero la fecha no la recuerdo. Lo mejor es que nos puedan seguir en Facebook. Facebook es también, ¿no? www.facebook.com/Metropol Banda. Banda. Vale. Es donde colgamos todas las noticias y donde nos. Perfecto, no, sí, muy bien. Sí. Pues vamos a escuchar de fondo el estamos tema. ¿No? Estamos escuchando de fondo el cover de Invisible a cargo de Metropol. Y tenemos una llamada también de fondo. A ver si podemos. Escuchar, vamos a escuchar un poquito cómo suena. Vamos a escucharla. Se puede llamar, pues. It's like the room cleared as mud. I didn't even want the heart you broke. It's yours. You keep, just might need one. Finally found my real name. Won't be me when you see me again. No, I won't be my father's. Tenemos de fondo el cover de Micropol, pero tenemos una llamada muy especial. Sí, ¿a quién tenemos al teléfono? Muy Don especial. Salvador. Pregunto por Aitana. Hola. Pregunto por Aitana. Pues Aitana, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sientes siendo padre? Vertigo Radio. Felicidades, felicidades. Se salva. Un beso gracias, fuerte, equipo. Tío. La pregunta clave, ¿ha escuchado U2 ya? ¿Qué canción? ¿La novedad? No, no, ¿se ha escuchado ya U2, la criatura? Ah, perdón, perdón, la cría. Pues la está escuchando de vez en cuando durante el embarazo. Muy recién bien. Nacida, ¿no? Todavía no he tenido ocasión, pero todo se andará. A ver si le pongo baby face desde su ropa. Feliz día. ¿Cuándo ha sido el feliz día, Salva? ¿Perdón? ¿El feliz día cuándo fue? El feliz día nació el viernes madre pasado. Madre mía. Sí, tiene 5 días. Nada. No cambio de nada, vida, nada. Qué pasada. Nada, no nos ha dado tiempo, bueno, sí. ¿Todo bien? ¿La nena bien y la mamá bien? Lo estamos asimilando. Sí, están las dos bien, sí, gracias. La verdad es que, pues, al final tuvo que ser por cesárea, no fue parto natural. Bueno. Pero bueno, ha ido todo bien. Bien y ya está. Exacto. Genial. Sí. Que lo ha dicho, que el equipo de Vertigo Radio te desea felicidades por ser papá. Muchísimas gracias a todos. Eso me por acordaros. Para la mami. Claro, eso es. Claro, de acuerdo, Raúl. Bueno, no, Salva. Estás invitada aquí cuando Aitana te... Pues te sí, mira, bueno, mira que lleváis tiempo invitándome. Pero bueno, te dejen ahora. Que por una cosa, sí, claro, mira, ahora el tiempo libre. Bueno, quién sabe, igual pues algún hueco podría rascar. Bueno, pues nada, cuando quieras ya sabes que nos tienes aquí, sí. cuando puedas, ¿eh? Lo dicho, Salva. Bien, Salva. Pues un besito, vale, muy chicos. Fuerte y nada, cuidar y a disfrutar de la nena, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias por acordaros. Venga, un abrazo muy fuerte. Totalmente, un beso. Chao. Vale, saludos, chao, adiós. Adiós. Esta noche pondremos el vídeo del cover en el Facebook de Udo Valencia y de Vertigo Radio para que ahí la gente que quiera escucharlo entero lo puede escuchar, Julio. Dime. Y ahí se pueden descargar el disco gratuitamente desde Facebook. Ah, muy bien. Nos vemos, perfecto. Chicos. Muchas gracias. Chao. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chao.